Con esta música compuesta por Armando Trovajoli para La noche de Varés, la película de Héctor Escola, dedicada a Casanova ya viejo, vamos a comenzar un programa que vamos a dedicar a recuperar una conferencia realizada por Rafael de Águila Tejerina y dedicada o centrada en un tema interesante, fin de las ideologías o fin de la historia. en realidad un pretexto este título para hablar de las ideologías en el mundo que nos ocupa hoy, para hablar de muchos temas que tienen cercanía con las ideologías, con la forma de pensar, con la forma de organizar el mundo, con lo que es Occidente y lo que es Oriente y con muchísimas otras cosas. En realidad, como decía, un pretexto para hablar y para poder pensar en voz alta y reflexionar sobre el mundo que nos ha tocado vivir y sobre las circunstancias políticas y sociales de este mundo. No sabemos si será el fin de las ideologías o no, pero lo que sí que esperamos es que con ese tema, con esa idea, esto nos ayude a reflexionar. Todas las propuestas que nos hace Rafael de Águila Tejerina nos ayuden a pensar sobre cómo es el mundo que nos ha tocado vivir. Os proponemos un bloque bastante amplio con lo que es la fase central o la parte central de la conferencia que dio y luego dejaremos también un espacio para recuperar las preguntas, en realidad tres preguntas solamente, que iremos salteando con un poco de música intercalada entre ellas para que se vea un poco cada una de las respuestas por separado. Vamos a escuchar un poco más de música de La Noche de Barents y enseguida empezamos. Thank you. hablar del fin de las ideologías y del fin de la historia. Lo cual significa que voy a hablar de algo que normalmente es desagradable, por varias razones. En primer lugar, porque parece que estamos en una época de fines, o sea, de que se nos acaba todo. Da un poco la impresión como si llegáramos tarde a todo. Es un poco deprimente esto, ¿no? El fin de la ideología, el fin de la historia, el fin del sujeto, como le llaman los posmodernos, el fin de la filosofía. Les anticipo que incluso existe un fin de la geografía. Que esto me dice, ¿cómo? Esto, pues claro, si lo pensamos es verdad. El fin de la geografía es la globalización. ¿Por qué? Porque el aquí y allá, la distancia ha disminuido, hay una instantaneidad en las cosas. O sea, estamos en la época del fin. Estamos acabando, lo cual, como digo, es un tanto deprimente. Pero no hay que ponerse muy triste, porque todos los fines, en primer lugar, siempre son relativos, hasta que llega el fin de verdad, ese que todos sabemos que ya es de verdad. Pero todos los demás fines son relativos y, de algún modo, pues se ven equilibrados por nuevos comienzos. Que es justo, me parece a mí, lo que ocurre en este tema del fin de las ideologías y del fin de la historia. Puede que haya cosas que se acaben, pero eso no significa que hayamos terminado. Significa que empezamos cosas nuevas y diferentes. En general, lo del fin de las ideologías y el fin de la historia está mal visto, no solo porque es un fin y que algo se acabe, pues parece pues que hemos llegado tarde a la mesa y ya no comemos hoy, sino también por otra razón. Porque en realidad, tanto fin de las ideologías como fin de la historia, mucha gente lo interpreta de otra manera. Para mucha gente lo que es alarmante del fin de las ideologías no es que se acaben las ideologías, sino que se acaben las utopías. Lo que preocupa, lo que la otra tarde preocupaba a algunos intervinientes, y lo que a todos los foros universitarios donde yo he venido hablando de estos o temas similares preocupa, no es el fin de las ideologías, sino el fin de la utopía. El fin de los valores. El otro día, cuando yo llegué de viaje, estaba Jordi Capo en su ponencia y estabais discutiendo con él un tema muy similar a este. ¿Se han acabado los ideales o no, los valores? Tal. Bueno, pues lo que preocupa al fin no es el fin de las ideologías, sino el fin de la utopía. Y respecto al fin de la historia, que es una tesis de Fukuyama, de la que hablaremos luego y explicaré en qué consiste, etcétera, lo que preocupa básicamente es que, como la tesis del fin de la historia es el triunfo de la democracia liberal, lo que preocupa no es ni el fin de la historia ni el triunfo de la democracia liberal. Lo que preocupa es que el triunfo de la democracia liberal sea el triunfo de los neoliberales, o bien, según las versiones, las orientaciones políticas de las personas que hablen, o bien, el fin de la historia entendido como fin o como principio de la época demócrata liberal puede ser entendido, y eso es lo que nos gusta, como triunfo de los Estados Unidos. Mucha gente le molesta que eso sea así y, por lo tanto, de alguna manera se oponen o no acaban de resienten que se articule una teoría para explicar que han ganado. Eso es un poco lo que me decía a mí un estudiante un tanto de izquierdas hace ya algún tiempo. Bueno, yo voy a intentar, a lo largo de los tres cuartos de hora o más o menos en los que voy a hablaros de estos temas, voy a intentar, en la medida de lo posible, clarificar qué queremos decir con cada una de estas cosas. Porque a lo mejor resulta que logramos llegar a algunos acuerdos respecto de lo que significan y entonces quizá nos asustemos menos y quizá también comprendamos mejor a qué se refieren estos fines y cuáles son los nuevos comienzos por los que merece la pena trabajar, ¿no? En realidad yo voy a hablar no de dos fines, sino de tres. Porque lo que voy a hacer, en primer lugar, es hablar del fin de las ideologías y qué significa eso. En segundo lugar, y eso es lo que no me he referido hasta ahora, voy a hablar de una cosa que se llama fin de los metarrelatos, que es la versión posmoderna, la versión de Lyotard, o bueno, también de otros, Foucault, etcétera, pero sobre todo de Jean-François Lyotard, sobre el fin de los metarrelatos, que me servirá para hablar de los nuevos movimientos sociales y el surgimiento de una nueva política, etcétera. Y finalmente haré referencia al fin de la historia y la tesis de Fukuyama y lo podremos analizar con un poquito de cuidado para ver qué es lo que quiere decir. Y finalmente, luego, poniendo todas estas cosas juntas, intentaremos llegar a alguna conclusión, aunque sea mínima, sobre qué es lo que estos procesos significan y qué es lo que en estos procesos nos gusta más, lo que nos gusta menos, lo que resulta o nos parece que resulta inevitable o aquello que resulta todavía transformable, ¿no? Por lo tanto, si os parece, pues vamos a empezar por el fin de las ideologías. Y para empezar diré algo que creo recordar que se dijo también nada más llegar yo y nada más sentarme yo en esta sala ayer por la mañana. El fin de las ideologías no es lo mismo que el fin de los ideales, o que el fin de los valores, o que el fin de las posibilidades de transformación de la realidad. Es, como su nombre indica, el fin de las ideologías. Y las ideologías son una forma específica de hacer política que está profundamente ligada al siglo XX. Está profundamente ligada, por lo tanto, a nuestro pasado inmediato, pero también a nuestro pasado a secas. Y eso es lo que el fin de la tesis sugiere. Había una forma de hacer política que ya no existe, o existe muy poco, o está muy debilitada, o no merece la pena preocuparse demasiado por si existe o no, porque ya no es más que residual, ¿no? Pues bien, ¿en qué consiste el fin de las ideologías? El fin de las ideologías consiste, según sus defensores o aquellos que articularon la teoría, en dos premisas básicas muy sencillas. Primero, los principios ideológicos dejan de ser determinantes de las decisiones políticas. Las ideologías deben ser entendidas como cosmovisiones de la realidad, como visiones globales de la realidad. Es decir, como visiones que proyectaban una imagen diferenciada de la realidad, según se ubicara uno en una ideología o en otra, y que daban contestación a prácticamente todos los problemas que existían. Hubo un tiempo en que, por ejemplo, la ideología obrera o socialista o anarquista, la ideología de los movimientos obreros, no solo procuraba la toma del poder para favorecer los intereses de las capas desfavorecidas, por ejemplo, sino que daba también una teoría de la historia, pero igualmente una teoría estética, otra de la literatura, una de la cultura, etc. Incluso yo he visto títulos de libros que se llamaban Cocina proletaria. O sea, que había también una teoría sobre cómo los elementos culinarios fundamentales desde el punto de vista de la ideología del proletariado. Bueno, pues estas cosmovisiones, estas visiones globales, estos principios ideológicos fundamentales en el sentido de que están abajo en el fundamento, pero también en que son capaces de englobar toda la realidad desde un solo punto de vista, dejan de ser, dice la primera tesis del fin de las ideologías, dejan de ser determinantes, y cada vez lo son menos, de las decisiones políticas. Las decisiones políticas fundamentales cada vez se toman más de acuerdo a criterios de eficacia. Son decisiones que se siguen a través de criterios técnicos, o criterios científicos, o criterios de administración, y cada vez menos son decisiones que se llevan a cabo de acuerdo con las ideologías. Ejemplo, lo que importa, diría un político hoy, es que la política de I+D, de investigación y desarrollo, sea buena, o que el control del paro sea eficaz, o que la gestión de la economía sea eficiente. Da igual que lo haga la derecha o la izquierda. Eso es lo que ha de hacerse. Bueno, esto es lo que dice el fin de las ideologías, y esto es lo que dice un buen porcentaje de los políticos profesionales que en el gobierno o en la oposición actualmente existen. ¿Qué es lo que un partido en la oposición trata de vender, entre comillas, a los electores para ser elegido? Eficacia en la gestión. También otras cosas, naturalmente, yo no digo que sea lo único, lo pongo como ejemplo, pero eficacia. La palabra eficacia, gestión eficiente, gestión de recursos, incremento del Producto Interior Bruto, desarrollo de la economía, incremento de la riqueza, es aquello de lo que hablamos normalmente. Bueno, pues la tesis del fin de las ideologías es exactamente esto lo que dice. La discusión política cada vez es menos una discusión sobre los principios ideológicos y es más una discusión sobre la forma eficaz de llevar a cabo determinadas transformaciones sociales o de mantener ciertos elementos de nuestra vida en común o transformarlos o etcétera. Pero la palabra clave, por lo tanto, sería eficacia y los términos izquierda y derecha perderían nitidez en contraste con esta eficacia. Esa es la primera tesis del fin de las ideologías. La segunda, que es paralela, ¿no?, a la que acabamos de ver. Ha habido, históricamente en Europa, ayer se acusaba a la mesa de adoptar una perspectiva eurocéntrica y, bueno, pues estuvimos discutiendo de eso. Hoy también lo que voy a decir es considerablemente etnocéntrico, porque todo esto sucede en Europa, básicamente, en Occidente desarrollado y en el Occidente no desarrollado igualmente. Lo que quiero decir es que, fundamentalmente, cuando pensemos en estos temas, tenemos que pensar en términos europeos, norteamericanos, incluso también latinoamericanos, porque los latinoamericanos, de alguna manera, están en la misma fiesta, aunque resulten ser mucho más pobres sus economías, etcétera. Pero se parecen mucho estos procesos. Bien, decía, el problema fundamental es que existen, a lo largo de los dos últimos siglos, dos grandes ideologías. La que podremos llamar muy simplificadamente liberalismo y la que podemos llamar muy simplificadamente socialismo. En cada una de ellas cabe muchísimas cosas y esto hubiera sido imposible afirmarlo con esta tranquilidad hace 30 años, pero hoy en día parece que esa visión de que existen dos grandes alternativas ideológicas en los distintos países, pues es bastante acertada, ¿no? Eso no quiere decir que solo haya dos partidos, a veces hay 3, 5, 10, pero se engloban en esas dos, ¿no? Pues bien, la tesis del fin de las ideologías es que estas dos grandes ideologías, liberalismo y socialismo, tienen una misma raíz, que es la que Daniel Bell llamó, y otros, industrialismo. Son ideologías industrialistas, son ideologías que se fundamentan, a pesar de sus innegables diferencias en problemas básicos, por ejemplo, unos son más partidarios del capitalismo, los otros son más partidarios del colectivismo o de poner límites a la propiedad privada, etcétera. A pesar de eso, el fundamento de las dos ideologías es el sistema industrial de producción. Y esto es verdad. La antigua Unión Soviética era un sistema industrial. Colectivista, cierto, pero un sistema industrial. Y lo mismo ocurre con el capitalismo. Pues bien, este fundamento común, el hecho del industrialismo, unido a la primera tesis, da lugar, y esto es una vez más un hecho empírico, a una convergencia ideológica de esas dos grandes ideologías. Esas dos grandes maneras de mirar el mundo, esas dos grandes ideologías, convergen en el análisis de la mayoría de los problemas, porque en realidad comparten una buena zona de valores comunes que están asociados a la forma de producción industrial, al industrialismo, al hecho de que lo que tira económicamente de nuestras sociedades es el desarrollo económico, el incremento de la riqueza, el incremento de las industrias, de las fábricas, de la producción. Bien. Eso significa, según algunos autores, los partidarios de esta tesis del fin de las ideologías, que la distinción básica ya no sería, y esto está escrito en los años 60, 50, 60, 70, o sea, cuando todavía existía la Unión Soviética, la distinción básica, decían ellos, ya no va a ser capitalismo, socialismo de Estado, o capitalismo, socialismo, por simplificar aún más, o sea, Occidente, o mejor dicho, Estados Unidos y sus aliados por un lado, y la Unión Soviética y los suyos por el otro, no. Esa distinción básica pierde fuerza frente a otra, que es sociedades preindustriales, sociedades industriales, sociedades postindustriales. Esa es la diferenciación básica, dicen los partidarios del fin de las ideologías, que nos permite analizar la realidad del mundo hoy. Como digo, este hoy, al que acabo de hacer referencia, era en los años 60 y 70. Hoy, en el año 2001, esta tesis está todavía mucho más cerca de ser correcta, vamos, de ser verdadera. Nuestra forma de diferenciar las sociedades se está pareciendo cada vez más a esta. Daros cuenta que, por lo tanto, la tesis del fin de las ideologías no parece ninguna barbaridad, ni ninguna salvajada, ni ninguna cosa absurda. ¿Cuándo parece la tesis del fin de las ideologías una cosa absurda? No cuando dice que las decisiones políticas cada vez más se deben a criterios técnicos y menos a criterios ideológicos, ni cuando dice la diferenciación esencial entre las sociedades es pre-industrial, industrial, postindustrial. No. Ahí yo creo que podemos admitir que el argumento tiene peso. Donde nos parece, por lo menos a mí, que pierde peso es cuando esto se traduce en afirmar que hemos llegado a algún tipo de sociedad ideal y perfecta, donde la técnica sustituye a la política, donde ya no hay enfrentamientos de valores o luchas de ideales, sino simplemente una resolución administrativa, técnica, paciente, científica, objetiva de los problemas. Eso no es verdad, y esa parte del fin de las ideologías que también existió, esa despolitización del mundo, entendida también como una desideologización, sino la eliminación de los ideales y de los valores de las sociedades que queremos construir, eso es lo que es sencillamente mentira. De hecho, gran parte de la crítica que realizan la nueva izquierda, la llamada nueva izquierda, la izquierda de los años 60 y 70, gira alrededor de la tesis que yo acabo de señalar. No es verdad que se haya producido un fin de la política, no es verdad que la política se haya reducido al horizonte técnico. No es cierta ninguna de las dos cosas. De hecho, en esta sociedad supuestamente dominada por imperativos técnicos sigue habiendo lucha por el poder, ¿no? O sea, que sigue habiendo grupos muy interesados en ser ellos, o aquellos que están más cerca de ellos, los que implementen determinadas soluciones y no los otros. Sigue habiendo, para gran cantidad de grupos políticos, una enorme importancia entre que gobiernen A o gobiernen B. Luego, si hay esa diferencia, incluso los propios partidarios del fin de las ideologías, leído en esta última clave equivocada, pues tendrían que reconocer que no ha desaparecido la política, puesto que existe lucha por el poder. Pero eso es solo una de las múltiples críticas que se le puede hacer a la tesis de la desaparición de la política. Por ejemplo, tenemos las críticas de el Marcuse o posteriormente Jürgen Habermas, que son críticas dirigidas hacia lo que llaman el modelo tecnocrático, el modelo de anulación de las diferencias políticas, el modelo que dice el fin de las ideologías es el dominio de la técnica, es el dominio de la cientificidad, es el dominio de la objetividad, es el fin de la política, es también, dicen los críticos, por lo tanto, el fin de la pluralidad política. El fin de la eliminación de distintas alternativas políticas que tuvieran sentidos en sí mismas para resolver nuestros asuntos. Es un intento, en definitiva, de sustituir la deliberación plural por la técnica de los despachos. Es un intento de hacer triunfar a la tecnocracia, a la burocracia, al poder de los técnicos, al poder de las personas y de los grupos que dicen encarnar ese imperativo técnico frente a personas y grupos que ideológicamente están muertos, la discusión ideológica, pero que, sin embargo, tratan de mantener vivas determinados valores. Bueno, la crítica, digamos, de la nueva izquierda es que esto no es así y que esto lo que hace y lo que traduce es una especie de sociedad tecnificada, como le llamó exageradamente Marcuse, la sociedad de unidimensional de la administración total, la administración completa de todas nuestras vidas y regulada en sus más últimos y más finos. Bueno, pues a eso es uno de los elementos donde la izquierda se opone, yo creo que con mucha razón, y los movimientos de protesta del 68 en adelante ponen en cuestión esto en formas muy diferentes, ¿no? Como luego veremos que, de manera paralela, aunque no idéntica, hace también la posmodernidad en su reivindicación de los movimientos sociales. Por lo tanto, no al modelo de fin de las ideologías como triunfo de la tecnocracia. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que admitamos que han perdido fuelle las cosmovisiones globales y que hay un proceso de convergencia ideológica, cosa que es verdad. Y otra cosa es distinta, es que haya desaparecido la política y se haya visto sustituida por la objetividad de la técnica. Eso es mentira. Y la administración. Eso es mentira. Sigue habiendo poder, sigue habiendo dominación, sigue habiendo injusticia y sigue habiendo proyectos de transformación. Por lo tanto, la política está viva. En otros términos, ciertamente, pero está viva. Del mismo modo que se critica la idea de triunfo del modelo tecnocrático, la nueva izquierda también critica lo que ellos llaman la constitución de una opinión pública pasiva. La sustitución de la deliberación pública, la implicación política, el interés de las personas por cambiar su vida y por ser solidarios o por cambiar las condiciones en las que viven, y su sustitución por una opinión pública pasiva que se contenta con integrarse en el sistema, como se decía en los años 60, y con ser pulsada por los mecanismos y los sondeos de opinión. La gente deja de ser individuos y ciudadanos activos dentro de una esfera pública para ser una masa amorfa a la que se llama opinión pública que solo sale cuando se hace una encuesta, pero nunca de otra manera. Bueno, este es otro de los elementos que se critica por parte de la izquierda del triunfo del fin de las ideologías. Esto es lo que también ha llamado, por ejemplo, Habermas, por seguir con un autor importante, el triunfo de, o mejor dicho, el intento del sistema, como él le llama, por colonizar lo que él llama el mundo de la vida. O sea, el intento de los sistemas de organización política, económica, social, jurídica, etcétera, de, como él dice, colonizar el mundo de la vida y no dejar espacio alguno para que la gente se mueva. Un ejemplo de colonización del mundo de la vida sería cuando se intenta regular hasta sus más finos elementos, instituciones que normalmente se han dejado en manos de la libre decisión de las personas, ¿no? Cuando hay una presión, no quisiera mezclar temas, pero en fin, lo de lo políticamente correcto sería una de las fórmulas, pero hay otras muchas, es decir, la idea de pensamiento único pues sería otra forma de denunciar esta colonización del mundo de la vida. Hay muchas formas de hacerlo, si queréis luego comentamos algunas en el coloquio, ¿no? Pero la idea con la que yo quiero que os quedéis es que, frente a esta idea del fin de las ideologías, que tiene elementos muy razonables, ha venido acompañado otra tesis, que es el del triunfo de la técnica, que ha encontrado una resistencia muy razonable por parte de muchos sectores y también de sectores de izquierda, que se fundamenta en la negación de que la convergencia signifique el triunfo de la técnica y el final de la política, y negarse igualmente a la sustitución del ciudadano activo, deliberativo y capaz de coordinarse para llevar a cabo proyectos comunes por un ciudadano aislado, individualista, pasivo y consultado por los medios de encuesta para saber lo que piensa y seguir adaptando más o menos el sistema a aquellas cosas que el individuo piensa y viceversa, de seguir adaptando el individuo a aquellas cosas que interesan al sistema, ¿no? Bueno, todo esto son, como veis, incluso en el lenguaje, una discusión típica de final del siglo XX. Es una discusión de los años 50 hasta los años 80 del siglo XX, es la más importante. A esta discusión le sigue otra, que es la que yo he llamado, vamos, no la he llamado yo, sino la que os voy a contar con el nombre que le puso Lyotard, que es el fin de los metarrelatos. Esto tiene que ver con la posmodernidad, ya no tiene que ver con la izquierda del 68 o con los analistas funcionalistas de los años 50 y 60, sino que tiene que ver con la crítica de la posmodernidad a lo que ellos llaman el mundo moderno, ¿no? El mundo de la modernidad. Esa crítica tiene que ver básicamente con una idea. La idea es, el mundo de las ideologías, es decir, el mundo de los metarrelatos son relatos que están más allá de los relatos, es decir, lo omniabarcativo, la ideología socialista, que explica al mismo tiempo una ideología política, un punto de vista económico, un punto de vista culinario, una cultura específica, como decía con una cierta sorna un amigo mío que era posmoderno, a otro amigo mío que era comunista, dice, pero vamos a ver, ¿tú comunista eres todo el rato? O sea, cuando desayunas también lo haces desde un punto de vista comunista, cuando vas con tu mujer al cine también eres comunista. Echaba de menos el posmoderno un poquito más deshilachado, ¿no? Un mundo menos ordenado, ¿no? En el otro amigo. Bueno, pues esto es lo que vienen a decir ellos. Ellos dicen, las ideologías son las culpables del horror del siglo XX. El siglo XX, al decir de algunos liberales, el siglo más cruel de la historia de la humanidad, donde al menos en Europa, se han producido un mayor número de muertos que en toda la historia de Europa. En los 50 primeros años del siglo hay más muertos en Europa que en toda la historia de Europa. Bueno, tenemos que pensar que hay dos guerras mundiales y varias civiles, y varias revoluciones muy sangrientas, por lo demás, ¿no? Y muchas tensiones durante esos 50 años que desencadenaron una situación realmente gravísima en el continente. Bueno, las ideologías son culpables, por lo tanto de las políticas de exterminio de los nazis como de las políticas de exterminio, igualmente, del gulag de la Unión Soviética como del imperialismo liberal, dice Lyotard. Por lo tanto, hemos de alejarnos de esas ideologías omniabarcativas que pretenden dar una solución a todos los problemas, que pretenden responder con carácter universal, racional y superior a todas nuestras dificultades, y sustituir esas ideologías que no solo han muerto, sino que deben morir. O sea, el fin de los metarrelatos no es la descripción de un hecho, como en el caso anterior, es la exigencia política de los posmodernos. Deben acabar los metarrelatos para ser sustituidos por lo que ellos llaman unas políticas que ayer yo me refería a ellas como políticas de identidad, pero no son las únicas, son lo que podríamos llamar la política de lo heterogéneo, de lo concreto, de lo local, de lo particular, de lo específico, de lo peculiar, de lo, ya se trate de naciones oprimidas, de culturas sometidas, de orientaciones sexuales perseguidas, de géneros dominados, etcétera. Todo ello son parte de la diferencia de una sociedad civil plural que no se deja sujetar por las ideologías omniabarcativas y que es mucho más flexible, plural, inventiva, creativa y que, por lo tanto, no se deja encerrar en los cajoncitos que previamente tienen designadas para ellas, ni los partidarios de los metarrelatos, ni tampoco, por supuesto, los partidarios del control administrativo de la sociedad, ¿no? Podemos hacer referencia aquí a algo que nos hará entender un poco este discurso, que parece un discurso muy filosófico, pero que tiene un impacto decisivo en nuestra vida política, haciendo un paralelismo entre algo que surge también en la izquierda del 68, pero que de alguna manera se subraya, se incentiva y se multiplica a partir de la izquierda posmoderna, es decir, del fin de los metarrelatos, que es los movimientos sociales, en general. Se llamaban los nuevos movimientos sociales, yo más bien creo que, dado el año en que estamos, deberían llamarse movimientos sociales de mediana edad, porque va habiendo algunos ya que tienen 40 años y eso ya llamarles nuevos ya me parece un poco excesivo, ¿no? El caso es que estos movimientos sociales, pues, tienen una serie de características, no siempre funcionan, como dicen los posmodernos, que deben funcionar, naturalmente, pero bueno, es interesante darse cuenta hasta qué punto muchas de las argumentaciones que funcionan en este mundo de los movimientos sociales se acercan a la descripción, o a algunas partes de la descripción posmoderna. Por ejemplo, se trata efectivamente de movimientos primariamente sociales y generalmente centrados en la esfera cultural, la esfera de los valores, la esfera de los valores de los estilos de vida alternativas, la esfera de las ideas, más que la esfera industrial, la esfera del trabajo. El mundo de las ideologías es un mundo que gira alrededor de la industria y del trabajo. El mundo de los movimientos sociales, aunque también hay en esa esfera, pero primordialmente se mueve en el ámbito de los valores, en el ámbito de los estilos de vida y de las culturas. Para las políticas de los movimientos sociales es necesario movilizar recursos de la sociedad civil con el fin de obtener ciertas reivindicaciones. Pero esas reivindicaciones ya no son, como en el mundo de las ideologías, el gobierno de la sociedad. No es quiero gobernar. A veces no es, a veces es eso, pero normalmente no lo es. Los movimientos sociales, por ejemplo, lo que hacen es exigir mayor participación en ciertas decisiones. O bien exigir reformas legales. O bien exigir cambio en los valores sociales. O bien exigir ámbitos de autonomía personal donde uno pueda hacer lo que le venga en gana, sin ser interferido. Esto, de nuevo, puede sonar un poco filosófico, teórico o alejado, pero en fin. Cuando los homosexuales exigen respeto y que se les deje hacer lo que buenamente les parezca y no se entrometa la ley en lo que hacen, por ejemplo, cuando exigen la reforma de aquellos artículos del Estado, no sé si de Texas o de dónde, donde se prohibían las prácticas sexuales homosexuales, lo que hacen es exigir una reforma legal y un ámbito de no interferencia. No exigen la alcaldía, no exigen el gobierno del Estado, exigen espacio para desarrollar su propio modo de vida. Cuando los ecologistas exigen que no se ponga la fábrica acá sino allá, que se controle tal polución o tal otra, tampoco exigen el gobierno, aunque los ecologistas han crecido tantos como para a veces exigirlo, pero en fin, el gobierno de la ciudad, entre paréntesis, también hay ciudades que gobiernan colectivos políticos de homosexuales, San Francisco, ¿no? Pero son excepciones en general a la regla de que el gobierno no es el principal objetivo del movimiento, es otro, ¿no? Pues bien, volviendo a los ecologistas, el ecologismo lo que exige son ciertas reformas legales que rebajen el grado de industrialismo para aumentar el grado de respeto al medio ambiente. Daros cuenta que, a pesar de que a veces no se habla de esto, porque de los temas desagradables no se suele hablar, esto significa una ruptura en la izquierda de la que la izquierda parece no apercibirse a veces. Que hay ejemplos en España, y no hace tanto, vamos, ejemplos puntuales, pero muy claros. Un grupo inmobiliario decide invertir en hacer unos edificios para convertir al turismo, entre comillas, esto de convertir, una serie de playas que están en Huelva. Esto obtiene el apoyo no solo de los inversores y de los partidos políticos que les representan, sino de todos aquellos partidos de izquierda que quieren tener puestos de trabajo en la zona, y quieren tener riqueza en la zona. Y se encuentran con la oposición de los conservacionistas, que no se llaman conservacionistas por casualidad, que exigen la conservación de esa zona que ellos consideran está muy cerca del Coto de Doñana y que podría peligrar el Coto si se turistificara, en el supuesto de que esta horrible palabra exista, demasiado esa playa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que hay ciertos elementos de fricción entre un movimiento que se fundamenta en el industrialismo y en el incremento de las condiciones de riqueza, de vida, etcétera, y otro movimiento, como el ecologista, que se fundamenta exactamente en lo contrario. No en la cantidad, sino en la calidad de vida. No en mayor riqueza, sino en una vida más adecuada, más adaptada a la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por lo tanto, ahí hay también diferencias. Y esas diferencias tienen que ver con el modo de hacer política de los movimientos sociales, que no es el mismo, insisto, que el de los partidos tradicionales de izquierda. A veces lo que estos movimientos quieren no es gobernar, pero sí quieren estar presentes. Últimamente en Estados Unidos empieza a hablarse de una cosa a la que ya se llama, hay que ponerle nombre a las cosas, a la que ya se llama política de la presencia. Eso significa que, por ejemplo, un colectivo de mujeres no estará satisfecha con que determinadas reivindicaciones suyas sean atendidas por la alcaldía, digamos, sino que quieren que los procesos de toma de decisiones de determinados ámbitos estén presentes mujeres. Presentes. Política de la presencia. Si usted quiere de verdad tener un ámbito de corresponsabilidad entre las distintas nacionalidades, tiene usted que tener un ámbito en el que estén presentes las distintas nacionalidades. No en el que yo, que soy muy buena gente, respete a todos. No, en el que todos estén presentes. Bueno, esta es otra reivindicación típica de los movimientos sociales. Los alumnos en la universidad no quieren solo que les traten bien, quieren estar presentes en la toma de decisiones, aunque luego sea un desastre. Ellos quieren estar presentes. No que sea un desastre por ellos, digo. Importa el procedimiento, eso es a lo que me refiero. Importa el procedimiento. Y en el procedimiento la presencia es fundamental. Bueno, pues esa es otra sustitución, en el caso de los movimientos sociales, frente a los movimientos políticos tradicionales. Y del mismo modo podríamos hablar de elementos como la no discriminación. Elementos de no discriminación que se han puesto de manifiesto en los años 80, 90, en fin, no discriminación por razón de raza, razón de sexo, etcétera, etcétera, y donde también los movimientos sociales han cumplido una función esencial, ¿no? Se trataría, por lo tanto, estos movimientos de movimiento algo así como Alain Touraine, al que a mí me gustaba leer, pero últimamente dice unas tonterías estremecedoras y, claro, yo no sé qué le ha pasado, pero, en fin, entonces decía cosas interesantes. Movimientos de defensa de la sociedad civil, le llamaba él a estos movimientos, y tienen algo de eso, tienen algo de déjeme usted una esfera donde yo no tenga que estar regulado por imperativos sistémicos, donde yo pueda realizar mi autoexpresividad, donde usted no interfiera. Pero esto, ojo, es distinto de la política, de las ideologías. Esto no tiene nada que ver. Y como acabo de poner un ejemplo antes, os daréis cuenta de que no solo no tiene nada que ver, sino que a veces entra en contradicción con. Así que cuando se habla del fin de las ideologías, no hay que asustarse. Esto no tiene nada que ver con el fin de la política, de los valores, de la transformación o se acabará la utopía entendida en términos ideológicos, global, tal, pero no la transformación social, ni la lucha por los ideales que uno quiera, ni la autoorganización. Eso no tiene nada que ver. Son cosas diferentes, ¿no? Del mismo modo, pues ya he citado antes a Habermas hablando de la colonización del sistema y de la resistencia, o podríamos hablar de Foucault, que habla precisamente de eso, de resistencias que se producen en la sociedad civil, a las intromisiones del poder, etcétera, etcétera. Bueno, estas son teorías políticas que surgen alrededor de eso y que son interesantes. La idea, por lo tanto, de los movimientos sociales es que hay que incentivar ciertas formas de vida no convencionales, hay que innovar culturalmente, hay que ser críticos, hay que desafiar las normas tradicionales, hay que desarrollar nuevos símbolos, hay que desarrollar nuevas identidades, hay que dejar espacio al desarrollo de las nuevas formas de autoexpresividad. Bueno, si os dais cuenta, esto no tiene nada de neoliberalismo, no tiene nada de triunfo de la derecha, no tiene nada de eso, es otra cosa, es una cosa diferente, pero no por eso necesariamente, entre comillas, mala, ¿no? Es precisamente una reivindicación de la diferencia que la izquierda nunca, la izquierda tradicional, nunca ha hecho suyas estas reivindicaciones hasta hace 3 días, en las que muchas veces hacer suyas estas reivindicaciones ha consistido en integrar un capítulo especial en sus programas políticos con esas reivindicaciones. Un capítulo dedicado a las mujeres, otro dedicado al problema de las parejas de hecho, otro dedicado al tema del ecologismo, etcétera, ¿no? Esto se ha hecho y se intenta hacer y es natural que se haga porque la sociedad resiente de una forma muy positiva estas reivindicaciones de los movimientos sociales. Entonces es normal que ocurra y además es sano porque lo que hace el sistema es absorber reivindicaciones que se le plantean. Pero insisto, son dos ámbitos diferentes. Y si se acaban las ideologías, vuelvo a repetir por 58ª vez, no significa que se acaben los proyectos políticos. De hecho, lo que sí pasa es que normalmente estas reivindicaciones de los movimientos sociales suelen ser concretas, locales, diferenciadas, no aspiran a ser implementadas globalmente muchas veces. Recordaréis aquella frase: de todas las cosas, el movimiento social es el que más se parecería a una ideología tradicional en muchos puntos sería el ecologismo, porque sí es una forma de vida global y sí tiene propuestas globales, ¿no? En fin, ese es un tema quizá un poquito complejo que luego podemos charlar, ¿no? Pero el propio ecologismo hace suyo un lema que realmente ejemplifica muy bien de lo que muchos movimientos sociales hacen: pensar globalmente y actuar localmente. Esta idea de que hay que pensar con horizonte abierto, pero al actuar hay que tener en cuenta las condiciones concretas y precisas donde se mueve la actuación, es una idea que yo creo que es extremadamente productiva y que deberíamos copiarles a los ecologistas, aun cuando no estemos haciendo política ecológica. Hace poco un colega mío escribió un artículo en el que invertía los términos. Decía, no, lo que hay que hacer es actuar globalmente y pensar localmente. El colega era nacionalista. No es de extrañar. Claro, pero eso es equivocado. Eso es lo que hace Bin Laden. Actúa globalmente y piensa localmente. Pensar, siempre hay que pensar globalmente. Pensar necesita espacio. La actuación es la que tiene que ser cuidadoso con lo que tienes alrededor. Pero pensar localmente es cerrarse las puertas de la habitación. Eso no me parece una buena idea desde el punto de vista político. Naturalmente es discutible, ¿eh? Pero bueno, es un tema que me parece interesante señalar. Análisis sociológicos han abundado en este asunto e incluso Ronald Engelhardt, un sociólogo, ha escrito varios libros en los que él declara haber descubierto una categoría a la que llama postmaterialista. Él dice, existe un mundo que es el mundo de la cultura materialista que está organizada a través o alrededor de ideas como aumento de la riqueza, aumento de la producción, decremento del paro, aumento de la eficacia, aumento de los recursos, aumento del bienestar material. Esto es muy importante en nuestra sociedad, es decir, que el bienestar material y todas estas cosas que acabo de señalar, materiales, no tienen importancia, es de un grado de ingenuidad estremecedora también, ¿no? Que cuando se tiene en el ámbito más o menos privado, pues no pasa nada, pero cuando la dice un responsable político yo me echo a temblar, porque claro, significa que no ve más allá de sus narices. No es verdad que estas cosas no sean importantes. Lo que Engelhardt dice es que encima de estas cosas, y una vez obtenido un cierto nivel de estas cosas, ha surgido una nueva cultura, que es la cultura postmaterialista. Y esta cultura está mucho más interesada en la calidad de vida, en un medio ambiente adecuadamente cuidado, en un sentido en las actividades que hace uno, traducido. El materialista, cuando se trata de buscar trabajo, lo que quiere es ganar el más dinero posible. Triunfar en la vida es tener éxito. Tener éxito es tener un coche, un marido guapísimo o una mujer guapísima, ir a tal club, tener un yate. Ese es el materialista en la confección de su currículum ideal. El posmaterialista no. El posmaterialista quiere vivir una vida tranquila, tener un trabajo que tenga sentido para él, que le guste por la mañana levantarse y irse al trabajo. El materialista eso le da igual, lo que quiere es que le dé dinero. Este segundo lo que quiere es que le dé sentido a su vida, lo que hace, a sus acciones, etc. Un medio ambiente limpio, una menor inseguridad en general, o menor inseguridad nuclear, cosa en la que pensamos muy poco, ¿no? Solo pensamos en Santa Bárbara cuando truena, y en la cosa nuclear igual. No sé si tiene santo, creo que no, pero bueno, tendríamos que advocar la cosa nuclear a algún santo para podernos también hacer novenas, ¿no? Bueno, total, digo, este tipo de nuevo ideología es clásica, es típica, perdón, de los movimientos sociales en general, ¿no? Es decir, es una forma de pensar que ha tenido un gran éxito entre la juventud de los países desarrollados. Hay que pensar globalmente y actuar localmente. ¿Eso qué significa? Que hay que defender estos valores posmaterialistas globalmente, pero a la hora de actuar localmente, por ejemplo, hay que tener en cuenta que a lo mejor una fábrica, por poco que nos gusten las fábricas, es la forma de sacar de la pobreza una zona, y eso hay que considerarlo con seriedad. Hay que equilibrar unos imperativos y otros, ¿no? Bueno, pero los movimientos sociales y la era posmoderna, como podéis ver, después de este repaso más bien desordenado, no ha supuesto en ningún caso el final de los ideales, no ha supuesto en ningún caso el final de las pequeñas utopías, ¿no? El de la gran utopía sí, y yo diría que afortunadamente, igual que el de la gran ideología, ¿no? Pero no el de las pequeñas utopías, y sí ha supuesto un cambio fundamental en la política, y es que la radicalidad política, en términos muy generales, y con algunas excepciones, por ejemplo los movimientos nacionalistas, que actúan de una manera más similar, actúan en el intersticio entre una y otra forma, ¿no? Ideológica o posideológica, pero en todo caso es un fenómeno diferente del que podemos hablar luego. Decía, ha habido una transformación fundamental en la política radical en general, en la política de cambio y de transformación. Y es que se ha sustituido el anhelo de revolución por lo que los posmodernos llamarían la revuelta. Es decir, no se quiere una transformación global, extática, que es casi religiosa, si os dais cuenta, y que además tiene raíces en el milenarismo medieval, un cambio absoluto de las condiciones. Lo que se quieren son cambios muy radicales, pero parciales, a los que me he referido antes. Y eso es lo que los posmodernos llaman la revuelta. Hay más diferencias entre revuelta y revolución que también podemos ver, pero en definitiva eso tiene importancia, ¿no? Esa sustitución de la revolución por la revuelta. Y tiene importancia también para que conectemos este mundo de la posmodernidad y de los movimientos sociales con el mundo del fin de la historia, este otro fin que al parecer nos acecha. ¿Qué es esto del fin de la historia? Bueno, vamos a ver. Francis Fukuyama, un hombre... ¿Cómo es el mundo, no? O sea, este hombre era un asesor, no sé si de la Casa Blanca o del Senado, ¿no? No recuerdo ahora muy bien su biografía, ¿no? Pero era un tipo, pues como hay tantos, como en el mundo, que un buen día pues escribió un artículo de periódico, que publicó en un periódico de una cierta importancia, pero en fin, no era New York Times, era The National Interest, se llama así, el interés nacional. Es pues un periódico, pues como aquí cualquier otro. Y vosotros imaginaros que sois un profesional de esto, de la cosa universitaria, él no es universitario, es asesor, pero en fin, da igual, ¿no? Y un día dice, pues voy a escribir un artículo yo. En 1989, acaba de caer el muro de Berlín y dices, hombre, voy a ver si, digo yo, ¿no?, que pensaría Fukuyama, voy a ver si quedo yo bien con el jefe, voy a escribir esto, que se me ha ocurrido esta idea, que yo creo que es una idea interesante y tal, y escribe un artículo de 3 folios que se llama El fin de la historia. Bueno, ese artículo se leyó en el mundo entero, qué cosas, ¿no? Y decía unas cosas que ahora veréis que tampoco es como para caerse de culo al suelo, con perdón de la expresión, es decir, que es una cosa bastante normal, hombre, es discutible, es tal, pero en todo caso, pues tampoco es. Se tradujo a todas las lenguas y se tradujo y se contestó. Inmediatamente todos los articulistas entraron a saco y entraron a saco con una cierta sorna. Fukuyama decía, tras la caída del muro se ha producido casi el fin del mundo, ya no hay consenso en nada excepto en una cosa, que yo no tengo razón, ¿no? Porque todo el mundo le puso verde, yo no sé, yo no logré leer un artículo favorable, ni uno. Ahora, le hicieron famoso, ¿no? Esto es aquello de que hablen de mí aunque sea mal, le hicieron famoso, absolutamente, y estoy seguro de que él le pareció estupendo el guirigay que montó. Bueno, el artículo este se titulaba El fin de la historia, y la tesis era relativamente simple. Ha triunfado la democracia liberal de mercado. No es que se haya producido una convergencia ideológica, no es nada de eso. No es que haya que acabar con los metarrelatos omniabarcativos que nos inclinan a una visión de las cosas que acaba en el crimen, como dicen los posmodernos, no es nada de eso. Es que hemos ganado, señores. La Guerra Fría ha acabado y la ha ganado, no Estados Unidos, decía él, la democracia liberal de mercado. ¿Por qué? Porque no hay alternativas a la democracia liberal de mercado que sean legítimas hoy, que tengan un nivel de legitimidad similar. Segundo, porque la democracia liberal de mercado no solo no tiene alternativas, sino que ha logrado un grado de legitimidad mundial desconocido para cualquier otro valor político o religioso o de cualquier otro, o filosófico o de cualquier otro tipo. Esto es verdad, ¿eh? El nivel de consenso mundial que existe sobre la democracia liberal de mercado hoy es algo insospechado para cualquier época y para cualquier zona de nuestra historia conocida. Nunca ninguna idea ha tenido tanto éxito, parece. Se dirá, con toda razón, no, claro, es que no es una idea, es tantas interpretaciones de esa idea como... Bien, de eso hablamos luego, y es verdad, pero también es cierto que la tesis así en principio no parece una barbaridad. Y ahora empiezan las cosas que ya son más dudosas y son las que le ganaron la inquina, claro. Frente a ella solo quedan ciertas resistencias, como por ejemplo, y pone 2 ejemplos que no son tampoco ninguna tontería, el fundamentalismo religioso y los nacionalismos, que son resistencias a la democracia liberal de mercado y que son los únicos antagonistas serios para la democracia liberal de mercado. Todo lo demás, la batalla se ha ganado. Ahí no. Ahí todavía no se ha ganado. Parece que eso tampoco es una mamarrachada, vaya, que no parece una tontería. Bueno, a continuación dice cosas como que no se espera un aburrimiento mortal. Este es el fin de los acontecimientos históricos, esto va a suponer que la economía de mercado y el capitalismo ha ganado definitivamente a las versiones del socialismo europeo. En fin, ya seguía por esta deriva, ¿no?, que a veces a uno le pierde las ganas de pâté le bourgeois, que decían los franceses, ¿no? O sea, esto de patar al burgués, de dejar pasmado al lector, pues a veces te pierde a ti, ¿no? Y yo creo que es lo que le pasó a Fukuyama. Porque, claro, lo que empezó a pasar es que buena parte de las contestaciones tomaron el artículo como si él fuera un partidario del neoliberalismo de mercado que exige globalización económica, pero no política. Claro, él no decía eso en ningún sitio, pero sí daba pie a ese malentendido en muchos casos, ¿no? Por otra parte, otros asumieron que estaba diciendo que la democracia liberal de mercado no tenía problemas, ni era injusta. Que no había injusticias sociales, o que no había defectos, o que no había conflictos, o que no había conflictos políticos. Y entonces empezó una discusión bastante poco interesante entre aquellos que decían que no es posible una verdadera democracia, verdadera con comillas, por favor, o subrayada, como prefiráis, para que una verdadera democracia con capitalismo, que eso es una tesis que muchos sostienen, y sus antagonistas, igualmente poco interesantes, que dicen cosas como que solo con capitalismo ha sido posible la democracia, que como descripción de la situación, por otra parte, me temo que es verdad. Solo ha existido democracia y de donde ha habido capitalismo, eso es verdad. Empíricamente es cierto. Luego podemos decir, no, que es lo que dicen los antagonistas, es que esto no es democracia. Ah, bueno, pues vamos a hablar de lo que es la verdadera democracia, etcétera. Bueno, pues venga de tirarse piedras unos y otros alrededor fundamentalmente de estas dos tesis, la falta de acontecimientos históricos y el estatuto del capitalismo dentro de la democracia. Eso es lo que provocó todas estas discusiones. El hombre, en este caso Fukuyama, el hombre empírico Fukuyama, escribió este libro al rebufo de del éxito de su articulito, y ahí aclaró algunas cosas que, por otra parte, pues algunas son discutibles, pero digamos que rebajó el tono de Patel y Bourgeois, y de esa manera, gracias a eso, el nivel de razonabilidad de lo que contaba pues subió un poquito, ¿no? Dijo, primero, el fin de la historia no es el fin de los acontecimientos históricos ni el fin de los tiempos históricos. Pido perdón por haber dicho que nos espera un aburrimiento mortal. Yo ya estoy muy entretenido con lo que me está pasando. No nos vamos a aburrir. Pero lo que sé, está claro, es que el fin de la historia no se refiere a eso. El fin de la historia, dice él, se refiere a lo que decía Hegel y a lo que decía Marx. Ha acabado un tiempo histórico y va a surgir un tiempo histórico diferente. De hecho, el término fin de la historia se debe a Hegel. Y se utilizó por Marx para describir lo que ocurriría cuando todo el mundo fuera comunista y se aboliera el Estado de la dictadura del proletariado, del Estado proletario. Entonces sería el fin de la historia y él decía el fin de la prehistoria y el comienzo de la historia de la humanidad. Así le llamaba Marx. Y Fukuyama dice, yo estaba haciendo un juego de palabras con esa tradición. Luego, a continuación, se mete en el análisis de Hegel. A mí no me convence, pero bueno, eso es algo que nos aleja del asunto, ¿no? En segundo lugar, el fin de la historia, dice él, tampoco significa en absoluto que no haya problemas o que no haya injusticia en las democracias. Tampoco significa que las democracias sean un sistema de gobierno perfecto. Solo significa, y esto es una vez más una tesis a la que debemos prestar una cierta atención, solo significa que los problemas y las injusticias que se dan en una democracia creemos que se solucionan con más democracia. No con la eliminación de la democracia y su sustitución por otra cosa, sino con más democracia. Sobre esto podemos discutir porque, bueno, también es discutible, pero en todo caso es una tesis que ya no es una tontería, ¿no? Empieza a ser una cosa que hay que considerar, ¿no? Hay una cosa que hay que pensar, a favor o en contra, pero hay que pensar. Por cierto, que hay un método de investigación de textos históricos para los que nos dedicamos a estas cosas que es muy útil no solo para los textos, sino en general. Cuando uno se enfrenta, coge uno El Príncipe y quiere analizarlo, El Príncipe de Maquiavelo, el consejo de los metodólogos es, piense usted contra quién se escribe el libro. ¿Cuál es el antagonista al que el libro está respondiendo? Bueno, pues utilizando la misma idea, que a mí me parece una feliz idea de los metodólogos de historia de las ideas, habría que pensar en esta cosa de que si la democracia, hemos llegado al nivel de pensar que la democracia tiene problemas que solo se solucionan con más democracia, bueno, ¿contra qué se está pensando esto? Pues básicamente contra la tradición revolucionaria. Para cambiar las cosas hay que hacer una revolución, quitar una cosa y poner otra. ¿No? Esa es la idea, ¿eh? Me parece a mí, porque eso es una de las explicaciones. De lo que él deduce, lo que Fukuyama deduce de lo que acabo de decir, la democracia soluciona sus problemas con más democracia, es que la democracia empírica tiene problemas y defectos, pero el ideal de la democracia, y esto es algo que discutimos indirectamente ayer también, no puede ser superado por el momento. Yo añadiría a esto algo que dice un pragmático norteamericano, que es un pragmático desde el punto de vista de la filosofía, no de la política pragmática, sino de la filosofía, y que es inteligente. La idea suya es, yo creo, y eso es algo que yo comparto, yo suelo enseñar mis cartas y las enseño ahora también, el ideal de la democracia liberal no puede ser superado. Y si puede ser superado, dígame usted por qué. Y lo discutimos. Yo estoy dispuesto a admitirlo, pero dígamelo. ¿Entendéis lo que quiere decir? Es una forma, por lo demás, democrática y diferente de la de la tradición revolucionaria de tratar con el problema de los límites, en este caso del ideal de la democracia, ¿no? Bueno, esto es un tema interesante del que podemos discutir, si acaso luego, si os apetece, y si no, pues de otra cosa. Pero la idea básica de Fukuyama en este punto es una idea que yo creo que tiene un cierto peso y que hay que considerar, y es que, de alguna manera, no tenemos una alternativa, y desde luego no tenemos una alternativa global a la democracia liberal. Es más, gran cantidad de los movimientos sociales, incluso de los más radicales, son movimientos de profundización del ideal democrático. Y eso es algo que hay que considerar. Daros cuenta hasta qué punto esto debería hacernos pensar una idea paradójica. El verdadero pensamiento único no es el neoliberalismo, ni mucho menos. Entre otras cosas porque se está discutiendo continuamente sobre él, difícilmente sería único si se discutiera continuamente sobre él, o sea, en contra suya, etc. El verdadero pensamiento único es la democracia liberal. Los valores de la democracia liberal, no su funcionamiento, es decir, valores como la autonomía individual. Yo creo que en esto hay que considerar con seriedad la tesis de Fukuyama. ¿Es o no es cierto que incluso en sus más radicales detractores, ciertos valores de la democracia liberal, ahora no añado de mercado, de la democracia liberal, aunque empíricamente hasta ahora solo haya sido de mercado, son valores cruciales? La autonomía individual, es decir, la capacidad de cada uno de tomar las propias decisiones y de no tener que sacrificar esas propias decisiones prácticamente a nada. Esa idea de autonomía individual, de elegir la propia vida. La exigencia de reconocimiento de nuestras diferencias particulares. Esto es una idea que ha nacido en el seno de la democracia liberal, aunque no sea clásica, es una idea muy reciente, es una idea posmoderna. La exigencia de reivindicación de la diferencia y la exigencia de reconocimiento de esas diferencias, de lo que nos convierte en lo que somos, si es que queremos hacerlo así, etcétera. No quiero extenderme en este punto. Lo que me gustaría es señalar que este consenso alrededor de valores básicos de la democracia permite un alto grado de disenso, al menos en dos lugares. Primero, en los lugares que no están, donde no está claro el consenso, es decir, puede que la autonomía personal sea un valor básico. Es más difícil decir que lo es la propiedad privada, por ejemplo, aunque la propiedad privada, como diría Marx, de los medios de producción, no del coche que uno tiene o del micrófono este que yo me llevo ahora a casa porque le tengo mucho cariño, porque es un regalo de mi abuelita. Eso no es propiedad privada, ¿no? O sea, eso no es discutible hoy, parece, ¿no? Quiero decir, hay instituciones en nuestras sociedades que han logrado un grado de consenso muy alto. Hay otras que no tanto. Y dentro de las que han logrado un grado de consenso muy alto hay también muchas que tienen interpretaciones diferentes, ¿eh? Pero el valor del que hablamos es el mismo. Alguien diría, yo mismo diría, que lo que nos une es el disenso respecto de eso. Si, eso es importante porque sustituiría el nudo social de ser un nudo exclusivamente consensual, estamos juntos porque estamos de acuerdo en A, B y C, podría sustituirlo por la siguiente argumentación. Estamos juntos porque estamos de acuerdo en A, B y C, aunque sepamos que A es interpretado como A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, que B es interpretado como B sub 1, es decir, que hay distintas interpretaciones de A, B y C. Pero lo que nos une es el consenso y también el disenso sobre A, B y C. Porque si en lugar de estar aquí estuviéramos en un país como la España del siglo de oro, o Arabia Saudí hoy, o una tribu Aimi en medio de Utah, ¿eh? Nuestra discusión no sería sobre A, B y C, sino sobre X, Y y Z. Y nuestra disensión no sería sobre A, B y C, sino sobre X, Y y Z. No discutiríamos sobre los niveles de bienestar social, sobre los niveles de igualdad o sobre los límites de la tolerancia, aunque cada uno interpretemos esto de manera ligeramente diferente. Discutiríamos sobre la salvación de nuestras almas, la necesidad de que la Inquisición persiga o no a los herejes o a los conversos, o la necesidad de que las mujeres lleven burka o no. ¿Entendéis lo que quiero decir? No solo nos une el consenso sobre ciertos elementos de la democracia liberal, sino que quizá después de todo lo que nos una también sea el disenso respecto de ciertos temas que sí consideramos lo suficientemente importantes como para disentir públicamente y hacer de eso un problema crucial de nuestras sociedades. Como podéis ver, por lo tanto, la tesis del fin de todo, de las ideologías, de las utopías, del sujeto, de los metarrelatos, de la historia, etc., tiene algunos elementos muy razonables y que simplemente señalan al fin de una etapa histórica que se ve sustituida por la siguiente, que no es la mejor, no es el reino de los santos, no es nada de eso, pero es la nuestra. Y nosotros tenemos que tratar con estos problemas. Y una de las mejores maneras de tratar con estos problemas es ver lo que es realmente un problema y lo que es simplemente un problema de palabras. El fin de las ideologías es una tesis reaccionaria que oculta tal. No, mire usted, el fin de las ideologías dice cosas que son tonterías y dice cosas que son muy razonables. El fin de las utopías igual. Y lo mismo podríamos decir con el fin de los metarrelatos, los movimientos sociales, etc. Es más, muchas de estas cosas no pretenden ser una descripción normativa de lo que debe ser nuestra vida, sino simplemente quieren limitarse a ser una descripción de lo que es y de ciertos procesos sociales y transformaciones que hacen imposibles que pensemos en términos de las ideologías los nuevos problemas y situaciones actuales. Y esto, pensar en términos de las viejas ideologías los nuevos problemas, es un vicio que yo creo que es uno de los vicios más peligrosos y es un vicio que empieza a aparecer recurrentemente cuando suceden cosas nuevas. No creo que sea el caso discutir ahora lo que está pasando con la guerra en Afganistán. Pero explicar el estallido de la guerra en Afganistán o el problema en Norte-Sur con el lenguaje de las ideologías es equivocado. No nos lleva a ningún sitio. No nos lleva a ningún sitio decir el problema es del capitalismo, del imperialismo, si es que todo eso está muy bien, pero en otro contexto conceptual. Esto tiene usted que trasladarlo a un contexto conceptual que le permita pensar de nuevo ciertas realidades, porque no puede usted trasladar los conceptos. Los conceptos no puede usted sacarlos de un sitio y meterlos en otro y después y que no les pase nada. Los conceptos responden a un contexto conceptual. No se les puede sacar así por las buenas, se les puede sacar. Pero para implementarlos de nuevo en un nuevo contexto conceptual hay que pensarlos de nuevo. No basta con decir, esto es lucha de clases global. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso de lucha de clases global? Yo lo he leído y es una de las reivindicaciones de un grupo al que hay que mirar con mucho cuidado, que son los así mal llamados antiglobalizadores. Porque entre ellos hay muchos que no son antiglobalizadores, sino partidarios de una globalización alternativa, ¿no? Pero bueno, entre ellos, que son muy plurales, y son, se ha dicho eso y se ha escrito eso. ¿Pero esto qué es? ¿Qué significa eso? ¿Significa que usted cree que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, como dice el manifiesto comunista, y que usted va a aplicarme un análisis marxista a esto? En cuanto uno sigue leyendo se da cuenta de que no, porque no tiene nada que ver. Pues entonces, utilicemos los conceptos con un poquito de cuidado, tratemos de repensarlos cuando sea necesario, y cuando los trasplantemos, pues procuremos que el nuevo cuerpo conceptual no los rechace, como ocurre con los corazones de trasplante o los riñones, etcétera. Pero bueno, esto nos lleva, como veis, lejos. Lo único que yo quería dejar claro es que hay ciertos elementos del fin de las ideologías, los metorrelatos y de la historia, que me parece a mí que son razonables. Hay otros que me parece que no. Y finalmente, que en todo caso lo que sí tenemos delante de nosotros es un nuevo contexto político muy diferente del anterior y que tendremos que repensar desde el principio, con la ayuda de los viejos conceptos, pero sobre todo con la ayuda de los que nosotros seamos capaces de crear. Hasta aquí la larga intervención de Rafael del Águila Tejerina, que con el tema central de fin de las ideologías o fin de la historia, reflexionaba en voz alta sobre el tipo de mundo en el que vivimos, sobre cómo es la política, la sociedad, etcétera, etcétera. Lo habéis podido oír, no hace falta que lo repitamos. Lo que sí que advertimos es que este no es nuestro pensamiento, es el de Rafael del Águila Tejerina, y en unas cosas coincidimos y en otras no. Como os habrá pasado exactamente igual a vosotros, no pretendemos tener un pensamiento único en el que todos estemos uniformados en el pensamiento y todos tengamos la misma condición a la hora de afrontar los diversos temas que él mismo nos ha ido repasando, pero sí os proponemos una cosa, y es que penséis por vosotros mismos. Desde aquí, lo que hemos hecho es recoger esta conferencia porque propone muchas cosas, muchas ideas, muchas formas de pensar, y creemos que eso, como detonante para pensar más cosas, para saber en lo que estamos de acuerdo y en lo que no estamos de acuerdo, es suficientemente importante como para que valga la pena. En cualquier caso, repito, vosotros mismos lo que debéis sacar es vuestras propias conclusiones y a partir de ahí establecer vuestro propio pensamiento, que es en definitiva de lo que se trata, de ser capaz de pensar por uno mismo. Ahora venía el turno de las preguntas, poquitas hubo y además no sé hasta qué punto interesantes, pero algunas de las ideas que también Rafael expresaba creo que pueden ser interesantes y por eso nos vamos a permitir proponéroslas después de un poco de música, con unos flashes intermedios, también con la música, separando esos bloquecitos en los que él iba puntualizando cosas, y ya a partir de ahí llegaremos al final de la propuesta. Pero de momento os dejamos con un poco más de música de La Noche de Barents, que es la que nos viene acompañando, y luego ya vienen esas intervenciones puntuales. Básicamente, creo que llevas muchísima razón en gran parte de las cosas que dices y además has tocado dos o tres puntos que son importantes. Por ejemplo, el artículo de Foucault sobre qué es la ilustración, que ese es un punto crucial. Yo no sé si sabes, es una anécdota divertida, que ese artículo tiene dos versiones, la inglesa y la francesa. Pues son diferentes, porque en el ámbito francés él no quiere decir ciertas cosas que en Berkeley sí dice, porque, como sabes, escribió 4, 5, 6 años últimos de su vida en la Universidad de Berkeley, allí murió de sida poco después. Pero bueno, eso son cosas también curiosas. Por ejemplo, acabo de decir, murió de sida poco después y todo el mundo dice, ah, bien, pobre hombre, murió de sida, etcétera. Bueno, la biografía y en uno de los números monográficos de no sé qué revista francesa que el grupo Foucault sacó para homenajear a Foucault, uno de las personas que había convivido con él dijo eso, ¿no? Tal, estaba hablando de su relación con Foucault y tal, lo dijo, le censuraron. No dejaron en Francia publicar que había muerto de sida hasta no sé cuánto tiempo después. Esto a mí me parece todo tonterías, ¿no? Pero sí hay una cosa que refleja, que es la tensión que en la propia teoría foucaultiana existía entre ciertos ideales ilustrados que estaba dispuesto a reivindicar en cierto contexto, pero que, claro, reivindicaron en el mismo contexto donde había estado dando palos a todos sus interlocutores por decir cosas muy similares a las que ahora decía él. Y yo comparto contigo la idea de que en ese artículo él recupera elementos de la Ilustración y, de hecho, hace que la posmodernidad, como no sé si fue Agnes Heller, Ferenc Fejér, Anthony Giddens o quién, donde lo leí, dijo: posmodernidad es simplemente modernidad reflexiva, más reflexiva aún, menos segura. ¿Quién fue? Agnes Heller fue, ¿ves? ¿Ves? ¿Quién va más allá? Pues aquel que piensa más, repiensa los fundamentos, eso es la posmodernidad. El repensar de nuevo nuestros propios fundamentos, lo cual es, por lo demás, una cosa sanísima, ¿no? Sanísima y que produce lo que tú señalas, procesos de convergencia. Uno lee en perspectiva histórica al primer Rawls y al último y se da cuenta de que, claro, ha habido una influencia clarísima de posmodernos comunitaristas, esta especie de cosa de lo local, llamémosle, ¿no? Donde todo el mundo está... Son muy diferentes entre sí, pero todo el mundo reivindica... Bueno, pues el segundo Rawls claramente está influenciado por eso. Habermas igual. Ha habido una cierta convergencia de posiciones que hacen que muchos de los problemas, efectivamente, pues sean prácticamente los mismos. Bueno, esto abonaría tesis de convergencia en la democracia liberal. Porque, al fin y al cabo, esa convergencia de posiciones se hace escribiendo valores liberales. Cuando un comunitarista le dice a un liberal: usted desconsidera la diferencia, se calla porque da por supuesto y usted no debería hacerlo. Y el liberal supone que él no debería hacerlo. ¿Por qué? Pues porque eso conecta con ciertos valores suyos que cree que son buenos. Suyos, liberales. Es algo así como... Bueno, es algo así como lo que más me convence en este momento a mí, lo que dice Rorty o lo que dice Michael Wolsen. Mire usted, aquí lo que hacen ustedes es, cuando ustedes discuten, lo que hacen es levantar un conjunto de valores que dan por supuestos en la discusión y que funcionan como límites de la discusión. Nosotros podemos, puede que estén muy de moda, dirían estos, por los posmodernos, lo de la diferencia, la heterogeneidad y el disenso. Pero hay un conjunto de valores alrededor de los cuales usted discute de estas cosas. Es más, cuando en nuestra civilización actual, en nuestro contexto cultural actual, nosotros queremos convencer a alguien de que su posición es insostenible, nosotros solo tenemos que intentar convencerle de que su posición le llevaría, por ejemplo, a defender valores nazis. Ahí todo el mundo está de acuerdo. Es un consenso negativo de lo que no queremos, pero está todo el mundo de acuerdo. Claro, está de acuerdo hoy. Cuando alguien encuentra un consenso universal, dice: claro, es que esto, pero este consenso tiene 3 días. Hace 50 años esos señores dominaban media Europa. Y además lo hacían, en contra de lo que la propaganda oficial desde entonces ha dicho, con el aplauso de gran cantidad de gente, intelectuales incluidos, naturalmente. Esto lo que viene a significar es que sí es verdad algunas de las cosas que destinan las tesis del fin de las ideologías. Tal. No todas, o sea, yo no estoy de acuerdo, me parece además una tontería. Yo creo que a los pensadores nos pasa siempre eso. Morimos de éxito, que diría nuestro expresidente del gobierno. Morimos de éxito porque resulta que cuando una tesis nos va bien, vamos 2 pasos más allá. Y claro, entonces es cuando ya, pa, pa, pum. Si la tesis del fin de las ideologías se hubiera parado en estas 2 primeras que he señalado yo, pues quizá. Pero claro, cuando pasa a venderte que estamos en la sociedad de la técnica, que no hay política, que todos los problemas tienen una solución técnica, mire, usted está disparatando. Como se suele decir coloquialmente, se pasa unos 7 pueblos y luego dice: si es que no estoy en mi pueblo. No, claro, se ha pasado usted 7, ¿cómo va a estar usted en el suyo? Y esto es algo que sucede muy habitualmente y que también creo yo que ha sucedido en la polémica sobre la posmodernidad. Tú señalabas en tu pregunta algo que también tenía mucho que ver con lo que podríamos llamar la definición de los límites de la tolerancia. O sea, lo que yo llamaba hace un momento la definición en negativo de las cosas. Yo creo que ahí hay una gran confluencia entre todos los pensadores, prácticamente todos, incluido Derrida, el deconstructor, el que dice que no hay texto, que esto se lo hicieron al pobre Derrida en una ocasión, y yo la verdad es que me alegré porque es un poco chulo. Yo no lo conozco personalmente, pero es un poco chulo, ¿no? Entonces, Derrida es un filósofo que habla de que todo es deconstruible, de que todo se puede deconstruir, de que se puede desmontar, que todo es, por lo tanto, que todo texto tiene múltiples interpretaciones y que uno no puede cerrar las interpretaciones sin actuar con violencia, como un imperialista, etcétera. Entonces, un interlocutor anglosajón, los anglosajones a veces son muy prácticos y esto viene muy bien en el pensamiento continental, de raíz continental que nosotros tenemos, dijo: bien, señor Derrida, pero no obstante eso que usted dice, creo que ha mantenido usted conversaciones largas y debates profundos sobre el contenido de su contrato de publicación de tal libro en traducción al inglés, ¿no? O sea, que el texto se da de múltiples interpretaciones, pero usted cree que no. Porque ha discutido usted un contrato, que es un texto. Es un texto, además, susceptible de muchas interpretaciones. Pero usted cree que hay marcos. Pues eso, dice el anglosajón, es lo que yo creo. Que hay marcos. Y que esos marcos no están siempre impuestos por la fuerza y la violencia. A veces son marcos convencionales. Son marcos que estamos acordando de una manera informal o formal, explícita o implícita. Es decir, que la contradicción performativa, que este es un ejemplo de contradicción performativa, como lo que tú señalabas con Lyotard, o que se le señala a los posmodernos, es verdad, pero también es cierto que la posmodernidad, con todo y esas contradicciones performativas, ha logrado una influencia y una recepción por parte de los demás también considerable, que hace que podamos hablar de un marco común de discusión. Por lo demás, las diferencias cada vez, yo creo que tú tienes razón en eso también, son más leves, y lo que eso suele señalar es que va a aparecer un paradigma diferente que intente globarlas de manera distinta, ¿no? Porque la polémica ya no puede ser liberalismo-comunitarismo. Esta polémica que inundó los años 90 desaparecerá y será otra. Por ejemplo, pragmatismo o racionalismo, ¿no? Que incorporarán de alguna manera las anteriores, pero cambiará el término de la discusión, ¿no? Estoy seguro de que a Fukuyama le pagarían, claro, ¿por qué no le iban a pagar? Pero la idea esta de que uno piensa al contado, si me permites la metáfora, ya quisiera yo o cualquiera pensar al contado. Vamos a ver, busque usted una idea que triunfe y le doy 50.000 millones. Y dices, no, muy bien, pero vale, es que ¿dónde está la idea que triunfe, ¿no? Yo no quiero decir que Fukuyama salga de la nada. Yo quiero decir que, pero Fukuyama, desde luego, de donde no sale, es de un despacho con un sello de un millonario que le dice, haga usted lo que pueda por luchar por el capitalismo global. Mira, yo creo que las cosas no funcionan así. Además, es que no es necesario pensar eso. O sea, quiero decir que a mí me parece un poco una idea excesivamente literaria, ¿no? De cómo la realidad suele funcionar de una forma más azarosa, menos importante, menos generada en el diseño de algo. Es decir, nadie ha diseñado el éxito de la tesis de la historia. De la tesis del fin de la historia. No, eso no está diseñado en un despacho. Eso no lo ha. No es un contubernio, como decía el viejo Franco. Un contubernio. No, mire usted, es que las cosas no funcionan por contubernios. Las cosas funcionan de otra manera. Hay contubernios, por supuesto. Y lo que define a los contubernios normalmente es que salen mal. Todos. Nunca salen las cosas exactamente como uno las planea. Y tampoco hay ningún poder omnímodo capaz de planificarnos estas cosas. Eso en lo que se refiere, digamos, a la parte empírica, que por lo demás yo confieso desconocer. A lo mejor tú tienes muchísima razón y efectivamente yo estoy muy equivocado en este punto. Yo desconozco si Fukuyama fue pagado o no para hacer un proyecto de investigación, pero, hombre, modestamente yo también cobro algo por venir aquí y hay proyectos de investigación que se pagan en otro sitio. Y también es verdad, pues, que las instituciones y fundaciones que suelen, o los ministerios que suelen pagar estas cosas, pues claro, pues son ministerios y fundaciones privadas, pues sí, claro, sí. Y que la investigación tiene un vínculo con el dinero, pues también, todo esto es cierto. Pero claro, lo que no conviene es pensar que nosotros podemos juzgar el peso de las ideas porque hayan sido financiadas por la Fundación Rockefeller o no. Y que las ideas son mucho mejor si son financiadas por la Fundación Molotov. Pero yo es que creo que eso sí que no sirve, ¿no? La raíz de la tesis de las ideologías, yo la desconozco, lo digo, perdón, de la tesis del fin de la historia, yo reconozco desconocer la raíz esta de la que estamos hablando, pues yo la desconozco, pero creo que no es demasiado importante. Como anécdota quizá, pero no mucho más. Luego decías, Fukuyama funciona como un ideólogo, no como un filósofo. Bien, ¿y cuál es la diferencia? Pero claro, expresado en esos términos, no hay diferencia. Un ideólogo, según parece deducirse de lo que dices, es aquel que defiende ciertos valores conectados con cierta forma de vida. Bueno, ¿y qué hace un filósofo? porque no, supongo que no creeremos que el filósofo está por encima de todas estas cosas, ¿no? Pues yo creo que no. Todos hacemos más o menos lo mismo. Pensamos, y eso nos aleja de ciertos valores y nos acerca a otros. Seguimos pensando, discutimos con los otros, y eso nos hace alejarnos de ciertas cosas y de acercarnos a otras. Y a través de la discusión, del consenso y del disenso, pues aprendemos un poquito. Le llamamos a eso aprender, a eso, que es un tanto arbitrario, pues le llamamos aprender. Y cuando llevamos mucho tiempo haciéndolo, le llamamos crecer. Crecer en el sentido de madurar, en el sentido positivo que tiene esta expresión cuando la aplicamos a las plantas o pues también a los seres humanos. ¿Por qué es alguien maduro? No porque sepa muchas cosas, sino porque sabe discutir, porque sabe argumentar, no porque tenga la verdad absoluta y por lo tanto sea un filósofo que lo que hace es mirar al cielo en busca de alguna aparición de una idea no contaminada. No, eso no existe. Lo que tenemos ante nosotros son procesos de pensamiento, de discusión y de consensos y de disensos que nos permiten ir comprendiendo un poquito mejor o un poquito peor las cosas. La idea de que Fukuyama es un ideólogo sigue amarrada a la idea de que hay otros que no lo son. Y claro, yo no veo muy bien expresar en esos términos esa diferencia. No sé si yo me explico lo que quiero decir, ¿sabes? Según Fukuyama, estas resistencias que le quedarían a la democracia liberal, los nacionalismos y sobre todo, bueno, digo sobre todo por la actualidad de la cuestión, los integrismos, le plantearían entonces el gran desafío a las democracias liberales relacionadas con el principio de tolerancia, tanto desde el punto de vista interno, claro, de los territorios, dentro del territorio de los estados nacionales, y desde el punto de vista internacional, como se ve ahora. Pues nada, solamente quería que nos hiciera un comentario sobre esta relación, que por otra parte es un tema muy presente pues, en la doctrina tradicional, desde Locke, su tratado sobre la tolerancia, que trata las cuestiones religiosas, y que es un tema pues, que también está presente en el último libro de Sartori, que lo plantea de una forma muy polémica. Gracias, Mónica. Bueno, yo creo que efectivamente el problema que tenemos es un poco el que podríamos denominar un poco las políticas de identidad, los movimientos basados en las identidades. ¿Por qué plantea un desafío a la democracia el fundamentalismo religioso? Y digo lo mismo que dije ayer, ya sea islámico, ya sea judío, ya sea católico, tenemos de todo, o cristiano en general, porque es que va uno a Estados Unidos y se da cuenta de que eso del fundamentalismo religioso cristiano no es un invento de los profesores de universidad de aquí. Es que existe, está vivo y es muy claro a lo que se refiere. Bueno, todos habéis visto, que es la fórmula que yo utilizo para explicar esto, lo que pasa es que la película ya es un poco vieja, Único Testigo, con los Amis y cómo viven, que, y además no los pone mal, la película los pone bien, no es un, pero se ve claramente, ¿no?, que hay cosas que no acaban de cuadrar con lo que sería un modo de vida que en términos seculares nos parece normal, en términos no seculares a nosotros les parecemos a ellos terribles, ¿no? Pero te pongo un ejemplo de esta misma mañana. Yo escuchaba las noticias mientras hacía la maleta en el hotel para dejar la habitación, y una de las noticias es las declaraciones de Mullah Omar, en la que dice varias cosas, y entre ellas, además de decir que los Estados Unidos serán destruidos, etcétera, dice algo que viene muy a cuento de esto, de la incompatibilidad de las identidades. Dice, y respecto a esta idea de que Afganistán va a ser ahora gobernada por una serie de grupos, he de decir que ya llevamos 20 años haciendo esto y que yo no estoy dispuesto nunca a sentarme, no lo dice así, a la mesa con, no sé cómo les llama, se me ha olvidado la palabra exactamente, pero en fin, con sinvergüenzas, asesinos, inmorales. Claro, daros cuenta, ¿en qué se basa la democracia? La democracia se basa en que el interlocutor no sea descalificado a priori, moralmente y como ser humano. Si tú descalificas al que tienes delante de forma total, eso hace muy difícil el gobierno. Pensar en situaciones que no tienen que ver con identidades religiosas, sino nacionales, y veréis cómo esto os cuadra también. Si tú descalificas al que tienes delante, en el límite no es un ser humano, que es lo que diría un nazi. Pero desde ahí hasta ser un interlocutor con el que tú hablas, hay muchas gradaciones. Es tu enemigo, es amenazante, es un inmoral, no es confiable. Todas estas gradaciones hacen difícil un pacto. Y la democracia se fundamenta en los pactos y en las negociaciones. Por lo tanto, hay elementos en las identidades que dificultan la resolución democrática de los problemas. A eso es a lo que se suele referir la esta. Luego está otra tesis. Esta que yo acabo de decir, a mí me parece razonable. Luego está otra tesis un tanto más enloquecida, que es la que Sartori, una vez más, epatando al burgués, epaté le bourgeois de nuevo, pues escribe el librito este, en el que se dedica a decir cosas que luego ha recogido Oriana Fallaci o Berlusconi, aquello de que nosotros somos una cultura superior, ellos no lo son, nosotros tal. Bueno, mire usted. Yo creo que lo que acabo de decir yo como explicación de la dificultad para que la democracia pueda convivir con identidades fuertes que se definen excluyentemente respecto de otras, tiene un cierto sentido político real. Ahora, que hubiera o no un Dante, o que hubiera o no que el cero fuera inventado por los árabes o solo fuera inventado su nombre o su símbolo, ¿no? Como decía Borges, alguien ha inventado una oquedad, es bonito, ¿no? El cero como oquedad. Bien, pues eso qué importancia tiene para la negociación sobre las ayudas sociales. O sea, yo comprendo que hay rasgos culturales esenciales, es decir, si uno cree que sus mujeres, las mujeres de su cultura y su religión, no deben ser educadas, tenemos un problema, claro, cultural. Pues bueno, sí, cultural porque ellos, fulanito, menganito y zutanito, no quieren que sus hijas y sus esposas vayan a un colegio público. Bueno, pues tenemos un problema, ¿no? Y a ver. Pero el problema no es previamente cultural, el problema es político. Si tú defines al interlocutor como alguien con el cual puedes llegar a acuerdos, las cosas se pueden solucionar porque tú puedes flexibilizar tu situación. Si el fundamento de tu identidad es tan duro que no puedes flexibilizarlo, entonces es que no hay posibilidad de encajar adecuadamente y sin conflicto los mecanismos democráticos de resolución de conflictos. Eso es lo que hay. O sea, el choque de civilizaciones, el choque cultural, mire usted, lo que ha chocado son unos aviones contra unas torres. Ha habido una agresión política, de guerra, de poder. Hay bombas cayendo en un lado y en otro. Eso es lo que está sucediendo. Lo de las identidades es una interpretación de tercer o cuarto nivel que usted le da a esos sucesos. Es más, es la interpretación que le da una de las partes. Porque políticamente es útil a esa parte hacer esa definición. Que es lo que dice el Mulá Omar. Estamos siendo agredidos por una cruzada cristiana. Entonces viene Bush, que el pobre es un poco... que debemos hacer, y dice, son el diablo, y ya coge el vocabulario del contrario. Pero prueba de que no piensa, de verdad, que sea el diablo, pienso yo, vamos, no lo sé, a lo mejor es mucho más complicado todo, es que ha tardado un mes y pico en contestar. Yo, con toda franqueza, os digo, yo nunca he sido ferviente partidario del señor Bush, y cuando yo vi lo que estaba sucediendo, como todos nosotros en directo, en la televisión, pensé, ya está. Al día siguiente empezaron a aparecer prensa norteamericana, no de extrema derecha, lo que pasa es que allí la derecha y la extrema derecha, en fin, se parecen tanto. El caso es que empezó a aparecer exigencias de bombardeos inmediatos y daban la lista. Egipto, Líbano, Libia, Siria, Afganistán, por supuesto, Arabia Saudí. Querían que bombardearan ya. La presión de los republicanos era a una acción inmediata, él no lo hizo. Si hubiera creído que era el diablo, yo creo que hubiera hecho algo inmediatamente, ¿no? Porque el diablo no se anda con chiquitas, ya sabemos cómo es. Quiere decir que a veces sí es verdad que parece, uno dice una cosa, el otro dice lo mismo, pero no debe ser lo mismo, porque desde el punto de vista de la lógica instalada en la resolución política, pero también militar del conflicto este, es una lógica pragmática. ¿Qué significa esto? Es una lógica que mira las consecuencias de las acciones. Si hacemos esto mal porque se desestabiliza la región, entonces hay que hacer esto otro, hay que procurar hacer tal cosa, hay que pactar con las fuerzas locales, porque si no, mal, porque la imagen... Es decir, Uno piensa el conflicto en términos políticos y por las consecuencias de tus acciones. Yo creo que, francamente, el fanatismo, ya fuera de Bin Laden, ya fuera de Hitler, de Stalin o de tantos otros, no mira las consecuencias de las acciones, mira los principios en los que las acciones se fundamentan. Este señor es el diablo y hemos de dar un golpe en el corazón del diablo. ¿Pero qué va a pasar al día siguiente? Bueno, resistiremos, porque Dios nos ayudará. Esta es la idea milenarista. En Europa a montones ha habido de esto, no es nuevo. Pero una vez más es un elemento identitario que hace difícil la convivencia en un contexto democrático o a veces la convivencia en un ámbito internacional. Lo cual no quiere decir, por supuesto, que también haya una enorme responsabilidad de políticas perfectamente equivocadas de los Estados Unidos, de Occidente o de los países desarrollados, o como queramos llamarlo, respecto de la zona, respecto de Palestina, que es una absoluta vergüenza, etcétera, etcétera. Pero hablamos de los problemas políticos de integración de identidades, que yo los veo mucho más ligados a estos conflictos que a una identidad previa cultural que lo determina todo. Bueno, pues depende. Hay islámicos que son perfectamente capaces de hablar contigo, negociar contigo lo que tú quieras y lo que él quiera, y no hay ningún problema. No he leído el artículo de una colega mía, que no es precisamente sospechosa de no ser lo suficientemente anti-norteamericana, que eso es una cosa muy importante. Eso se me ha olvidado decirlo, pero es una crítica de la izquierda que hay que hacer. A mí me parece una vergüenza que la izquierda se tenga que definir por ser anti-Estados Unidos. Pero, por favor, ¿esa es toda su ideología? ¿Que no le gusta a este señor o el otro? ¿O que eso viene de allí? ¿Esto es toda la ideología? ¿De verdad que me está vendiendo usted que la alternativa al mundo que vivimos es que a usted le parece mal todo lo que viene de allí? Por favor, eso no es serio, ¿no? Lo cual no quiere decir que no tenga que simpatizar. Pero la mitad de las cosas que vienen de allí pues tampoco están tan mal. También viene Rawls y Walser y otros escritores y poetas y cine y muchas cosas que nos parecen bien, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. Lo que quiero decir es que el conflicto de identidades es un... Cuando es un conflicto serio es un conflicto político. Cuando no es un conflicto político y es un conflicto meramente cultural, es mucho más fácil de resolver. Los problemas difíciles son los políticos. Los culturales, ¿por qué no dejar ámbitos de no interferencia? Que, pues muy bien. El problema es cuando ese ámbito de no interferencia genera un problema político porque tú ves que las mujeres no son educadas y a ti te parece que la dignidad humana exige el derecho a la educación igual en los sexos, por ejemplo. Pero si las mujeres quieren llevar un pañuelo que por lo demás es bonito y lo desean, ¿por qué no van a llevarlo? Pero en fin, esto es otro asunto. Hasta aquí la conferencia Fin de las ideologías o fin de la historia de Rafael de Águila Tejerina, incluidas las intervenciones de los espectadores, de la gente que estaba allí oyendo, que le preguntaban algunas cosas, incluso de la moderadora que al final se animaba y también preguntaba alguna cosa. Quizá haya habido alguna cuestión o algún tema, alguna referencia que ha quedado un poco atemporal, se me ha olvidado comentarlo al principio. Evidentemente no es una conferencia reciente y por tanto puede haber atemporalidades, pero creo que el conjunto vale la pena tal como está, independientemente de que haga ya un cierto tiempo de algunas cosas que ahí se citan como recientes. Creo que las reflexiones generales que aporta Rafael del Águila son suficientemente interesantes como para que haya valido la pena recuperarlas. Por nuestra parte, poco más. La música que nos ha acompañado es de La Noche de Varens, de Armando Trovajoli, una música de corte barroco, melódico, realmente preciosa. Vamos a escuchar todavía un poco más y como nos queda tiempo, nos inventaremos alguna otra cosita para completar duración. Posiblemente recuperemos alguna cancioncita que tenemos por ahí que nos gusta especialmente. Pero eso será después. De momento vamos a escuchar todavía un poco más antes de cerrar a Armando Trovajoli y La Noche de Varens. Como aún nos queda un poco de tiempo, vamos a recuperar una canción. Lo decía antes, es de una película, o está incluida dentro de una película, porque está compuesta por el grupo Aterciopelados. La música es realmente notable, pero la letra no tiene desperdicio. La canción se llama Untados, está en la película Perder es cuestión de método, que habla de corrupción, de política, de amor, de especulación inmobiliaria y de muchas otras cosas. Es una película que, aunque no es perfecta, no vamos a decir aquí que sea una obra maestra, tiene muchos temas interesantes y el tratamiento que les da es realmente notable. Incluso se permite hablar de periodismo, bueno, de muchas cosas, en definitiva. Pero es que esta canción resume en unos cuantos minutos prácticamente todo el contenido de la película y lo hace con bastante precisión, con bastante gracia y con una letra muy, pero que muy incisiva. Posiblemente se puede pensar que esto ocurre solo en Sudamérica o haya gente que quiera pensar que esta canción, por ser de allí, por ser una película sudamericana, aunque sea en coproducción con España, bueno, pues tiene poco que ver con nosotros. Pensad seriamente en ello y en las cosas que ocurren a diario en nuestro país, en toda Europa, podríamos decir por extensión, y veréis que esta canción está más cerca de lo que pensamos o de lo que podemos pensar del mundo occidental europeo en el que vivimos. La escucháis y vosotros mismos sacáis conclusiones, como ya habéis hecho con la conferencia que os hemos propuesto con anterioridad. Que valga, no hay honor. La horrible ley de la selva de cemento, supervivencia para el más violento. Honor y escrúpulos son un invento de un pasado lejano, polvoriento. Todos estamos y colores de cuello blanco, esos son los peores. Aquí política es sinónimo de robo, millonarios, sueldos y papayas de oro. Animal social como los leones es la presa, riqueza somos depredadores. Todos estamos involucrados, todos andamos.

podrán oír cómo le susurran su legado. Acérquense. Escuchen. ¿Lo oyen? Carpe. ¿Lo ven? Aprovechad el momento, chicos. Haced que vuestra vida sea extraordinaria.